Aclaración. Ley 18.778. Modificas el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por Ley 17.823. Poder Legislativo. El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan. Artículo 1. Modifícase el artículo 116 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N. Grados 17.823, de 7 de septiembre de 2004, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 116. Infracciones reiteradas. En los casos de infracciones reiteradas, los procesos se tramitarán por el juez competente de cada una hasta la sentencia ejecutoriada, sin perjuicio de la unificación de las medidas impuestas, la que se realizará en vía incidental por el juez letrado de adolescentes que hubiere entendido en la última infracción. La Suprema Corte de Justicia creará y reglamentará un registro nacional de antecedentes judiciales de adolescentes en conflicto con la ley penal. Dicho registro tendrá dos secciones. A. La primera sección contendrá los antecedentes de los delitos de violación, rapiña, copamiento, secuestro y homicidio doloso o ultraintencional. B. La segunda sección contendrá todas las demás infracciones a la ley penal previstas en este código. Artículo 2. Sustitúyese el artículo 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N. Grados 17.823, de 7 de septiembre de 2004, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 222. Limitaciones. La información relativa a niños y adolescentes no podrá ser utilizada como base de datos para el rastreo de los mismos, una vez alcanzada la mayoría de edad. Los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los 18 años o al cese de la medida. No obstante, cuando el adolescente en conflicto con la ley haya sido penado por el delito de violación, artículo 272 del Código Penal, rapiña, artículo 344 del Código Penal, copamiento, artículo 344 bis del Código Penal, secuestro, artículo 346 del Código Penal, o las diferentes variantes del homicidio intencional, artículos 310, 310 bis, 311 y 312 del Código Penal, el juez, en el momento de dictar sentencia, podrá imponer como pena accesoria la conservación de los antecedentes a los efectos que, una vez alcanzada la mayoría de edad, si volviera a cometer otro delito doloso o ultraintencional, no pueda ser considerado primario. En todos los casos, los antecedentes judiciales de adolescentes serán eliminados. A. Pasados 2 años desde que cumplieran la mayoría de edad. B. Pasados 2 años posteriores al cumplimiento de la pena, cuando esta se extendiese más allá de los 18 años. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 6 de julio de 2011, Lucía Topolansky, presidenta. Hugo Rodríguez Filippini, secretario.